Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. No me salen las palabras. Perder la vista es una tragedia. De a poco, las formas y los colores dejan de ser. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombras. Quiero ser luz y quedarme. Escribió en Quiero ser luz el quilmeño Daniel Riguera. ¿Y perder la audición? Beethoven comenzó a quedar sordo a los 30 años y para cuando compuso la novena sinfonía ya no podía escuchar nada, ni siquiera a los de quienes ovacionaron el estreno de esta obra de arte. Tenía 53 años. En una carta de despedida escrita ya a los 32, el genial compositor alemán confesó que su sordera, hasta entonces mantenida en secreto, le había impedido unirse a otras personas, haciéndolo solitario e infeliz. La ceguera nos torna frágiles. La sordera nos aísla. ¿Puede haber algo peor para los humanos? ¿Que percibimos la realidad en base a nuestros sentidos? Tiempo atrás supe de un amigo fotógrafo al que llamaré Mauricio, que había sufrido un accidente cerebrovascular. La sigla maldita, ACV. El penoso incidente le quitó la movilidad de la mano derecha. Este cincuentón superó la adversidad y aún hoy elabora historias bellas a través de su cámara, que opera solo con la mano izquierda. Para una de las médicas que lo atiende y se ocupa de su recuperación, el suyo es un caso inspirador de resiliencia. Son personas que se sobreponen a situaciones gravísimas en las que el mundo parece venirse abajo. Días atrás lo llamé por teléfono para proponerle que compartiera su historia en Caminante, pero Mauricio no atendía el celular. Finalmente pudimos conectarnos vía WhatsApp. Cuando le propuse que contara su historia, me escribió "no puedo" y pegó un pulgar para abajo. Después me envió dos memes donde aparecían mascotas llorando desconsoladamente para explicarme su dolor. "No me salen las palabras", escribió. Mauricio puede ver, puede oír, manejar la compu e incluso sacar fotos. Pensar, obviamente, pero hay algo que no puede hacer: hablar. Dejar de ver o oír el mundo que nos rodea es una tragedia, pero no poder contarlo ni narrar lo que nos pasa por dentro es probablemente mucho peor. Hemos sido diseñados para compartir y la palabra es nuestra mejor arma, única e irrepetible en todo el universo. Un maravilloso don de Dios al que nos hemos acostumbrado como cosa del montón. Este reportero gráfico que trabajó en prestigiosos medios de comunicación y que en su mejor momento se reorientó a la fotografía social, ahora habla solamente con sus fotos, incluso las de él mismo con sus hijos, cargadas de sentimiento y emoción. En medio de esta tragedia, me llamó la atención sus expresiones de fe en Dios en el celu. Confía en el Señor. Dios es el número uno. Dios no te deja nunca. Su voz ha quedado condenada al destierro, como aquellos judíos exiliados en Babilonia que se negaban a cantar para sus captores, pero que en los pensamientos conservaron la esperanza. Vuela, pensamiento, con alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas, donde exhala su suave fragancia el dulce aire de la tierra natal. Saluda las orillas del Jordán y las destruidas torres de Sion. Oh, mi patria, tan bella y perdida. Oh, recuerdo tan querido y fatal. La historia del pueblo judío, esta historia del pueblo judío, fue recogida por el italiano Temistocle Solera, que con Giuseppe Verdi crearon un segundo himno nacional para los italianos del siglo XIX y una canción de esperanza para millones de personas que, como este fotógrafo, aprenden a sonreír en su hora más dura, aunque tengan que mensajear: no me salen las palabras. Verdi, va pensiero, vuela pensamiento, es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco. Thank you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy conversaremos, a partir de un archivo recuperado, con María Viegas, que ha recorrido a dedo muchísimos lugares del mundo, pero con historias fascinantes en España, en Islandia y en Marruecos y Kenia, entre otros países. Esta es la caminata radial número 198 y el periodista Bernardo Minipan nos llevará de viaje por algún camino famoso del mundo. Todos los compositores, incluso los más grandes, los más famosos, abrevan en algún músico, en algún estilo que los inspiró y en algunos casos estilos muy exóticos. Y de esto precisamente nos va a hablar hoy a través de su selección musical la profe Silvina Pérez en Juglares. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Y Uno Aprende, de la estadounidense Verónica Anna Schofstal. Este poema lo escribió esta mujer en 1971, cuando tenía apenas 18 años. Escúchenlo después con atención porque está cargado de sabiduría y lo escribió a partir de un desengaño amoroso. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, ¿vas a esperar que se acabe la cuerda? Y del archivo de esa ya la vi, la señorita maestra Patricia Mendi nos trae Gambito de Dama, una historia clásica del mundo del ajedrez. Una aprendiz superdotada supera a los grandes maestros, pero con una vuelca de tuerca súper interesante. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y saludamos en este sábado de Caminante, con un tiempo que no termina de definirse, a nuestro amigo Rubén Trapani, que esta semana cumplió años. Un abrazo grande y muy feliz cumple, Rubén. Y vamos a la consigna para este sábado, para jugar, para divertirlos y para hacernos pensar quizá un poquito, ¿no? ¿Qué te genera la lluvia? ¿Sentimientos de amor, de odio o simplemente convivís con ella? Contanos, nos mandás un audio, un mensaje al 11 6470 47. En mi caso, yo estoy bastante protegido últimamente, porque estoy viajo bastante en auto, no estoy tan expuesto, pero años atrás sí. Viajaba mucho más, me movía mucho más en Buenos Aires, andaba en colectivo, tren, transporte público y estaba más expuesto, ¿no? Me pasaba algo, porque no es que llueva tanto en Buenos Aires, ¿no? Me pasaba algo muy peculiar, que llevaba paraguas y no llovía. Era casi como un hechizo, un antídoto, ¿no? Llevar el paraguas para que no llueva. Entonces vos aparecías a la tarde con un paraguas inmenso, de esos que sirven de bastón, ¿no es cierto? Y todo el mundo anda en remerita y nadie tiene paraguas, vos sos el único que lleva paraguas, es increíble. Me gusta la lluvia suave, el olor a tierra mojada, ¿no es cierto? Y bueno, cuando estás en la camita y llueve, sí, es una linda sensación para irse a dormir. Así que bueno, contanos tus sentimientos con respecto a la lluvia al 11 6470 47. Adele, Set Fire to the Rain. To stand in your arms Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. En Quilmes quedan muchas calles por reparar y arreglar. Si bien se arreglaron varias avenidas y rutas, y digo se arreglaron, me refiero a los tiempos electorales, ¿no? Y se han pavimentado, por ejemplo, en La Florida, un sector humilde de este partido del sur de Gran Buenos Aires, falta reparar calles en los barrios. Las calles están agrietadas, a veces están subidas un tramo encima del otro, tal vez porque no se ha hecho bien el trabajo, las juntas no están bien hechas, entonces cuando hay calor estalla el pavimento y se sube y baches. Bueno, hay mucho por hacer en los barrios, en las calles de los barrios. Las calles son vitales, decimos que son arterias, ¿no? Usamos esta metáfora tomada del cuerpo humano porque son vitales. Todos nos movemos por las calles, todos, absolutamente todos, no es una cuestión de privilegio. Hablando de calles, el rockero argentino más famoso tiene una esquina propia en Nueva York. ¿Qué tal, co? La Charlie García Corner, o la esquina Carlos García, que está en el cruce de Walker. ¿Sabés lo que es Walker, no? Walker es caminante. Los medios no dijeron nada, ¿eh? Lo incluyeron esto. En la esquina de Walker y el callejón Cortland, donde Charlie se tomó una foto hace como 40 años, que terminó siendo icónica, todo un símbolo, y que lo muestra sentado en la vereda que al final sirvió para adornar la tapa de su disco Clicks Modernos. Todo un tema, la calle. El rey Eduardo III de Inglaterra también anduvo por la calle. No creo que salga tan seguido él, pero bueno, fue a la calle en carroza real, como en los cuentos de hadas, al Parlamento para leer el plan de gobierno para este año. El Parlamento es una construcción muy importante, es imponente, a orillas del Támesis. Antes de entrar y después al salir del Palacio de Westminster, que es este Parlamento, ¿no?, tuvo que aguantar una manifestación de unas 100 personas que portaban carteles que decían "No es mi rey". Algo que nunca le había pasado a la madre en 70 años de reinado. Feo. Todo, por supuesto, muy ordenado. Nadie se acerca, nadie puede subirse a la carroza, ni mucho menos. Pero ahí estaban, un centenar de personas con el cartelito, todos iguales. It's not my king. Esto ocurrió, esta manifestación, en el Parliament Square. Es una plaza tradicional de Londres, y en Whitehall, que es el nombre que designa una calle y al mismo tiempo una zona de la ciudad donde está lleno de construcciones, de edificios vinculados al mundo de la gestión del Estado, ¿no? Como si uno dijera, bueno, la Casa Rosada, el Cabildo, Ministerio de Economía, el Banco Nación, ¿no? Todos en torno a la Plaza de Mayo, algo parecido. Otras que tuvieron que soportar el mal humor de la calle, o mejor dicho, del tiempo, fueron las seguidoras, las fanáticas de Taylor Swift, que ayer se empaparon mientras hacían la cola en las inmediaciones del Monumental para ingresar a verla a esta cantante, a esta mujer joven. Finalmente se largó con todo y el recital fue suspendido. Me dicen que lo pasaron para el viernes. Taylor Swift, como todos los músicos, los cantantes que vienen a la Argentina, quedan anonadados, sorprendidos por la intensidad de la pasión de sus seguidores, de sus fans. Esta semana observé algo, yo no sé si lo había visto algo antes, capaz que sí, pero lo olvidé. Un camión de esos de auxilio mecánico y llevaba atrás una moto. Se ve que se había roto, le había pasado algo, y llamaba a la grúa, al auxilio, y lo llevaban atadito, bien sostenido, de pie la moto. Yo digo, claro, las motos también pueden contratar seguro que contratan un seguro con auxilio mecánico, o seguro por lo menos, porque Generalmente, cuando hay un accidente en la ruta, en la ciudad, en las calles y en las avenidas de la ciudad, hay una moto involucrada. Esta semana vi dos accidentes. Así que, quisiera saber cuánto vale, si alguien nos puede ilustrar lo que cuesta un seguro para una moto, ¿no? Porque es un vehículo de muchísimo más riesgo. Pensé esta semana en la calle, pero no tanto en el lugar literalmente, sino en los negocios. Qué importante es que te traten bien, ¿no? Que te traten bien para que estés bien, contento y que vuelvas. Fui a una farmacia que la chica, una mujer joven, ¿no? De 30 y pico, que me atendió, muy simpática, muy sonriente, se dedicó varios minutos a investigar en la compu, porque ahora todo por computadora, ¿no es cierto? Por archivos, la provisión que hacen las droguerías, el stock que tienen, los precios, las obras sociales. Y estuvo varios minutos asesorándome lo que me convenía. Yo, por ejemplo, no sabía, no todas las obras sociales te hacen, las facilidades que te hacen son descuentos por porcentuales. Algunas tienen por valores fijos. Es decir, que si vos el remedio que adquirís está dentro de ese valor, te sale gratis. Suponete, vos querés comprar una aspirina y la obra social te cubre por 1.000 pesos y la aspirina sale 900, no pagás nada. Entonces, si vos te ponés a investigar, y esta chica lo hizo, y me consiguió de 3 remedios que compré, 2 me salieron sin cargo, ¿no? Y digo, qué importante, qué bueno una sonrisa y ponerle ganas. Esto ocurrió en la farmacia, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya me voy a acordar y le voy a decir. Pero ahí hay un grupo de chicas jóvenes que te atienden y que tienen ganas de trabajar. Suele ocurrir en las farmacias, lo que pasa que bueno, es un trabajo agobiante, ¿no? Con todo lo que hay que hacer con las obras sociales, los laboratorios, que estén los remedios, que paguen a las farmacias, etcétera. Bueno, y las recetas, ¿no? Que siempre hay algo, le falta una punto y coma. Pero bárbaro cuando te atienden bien. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Y uno aprende. Autora Verónica Schofstal. Y uno aprende. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Entonces uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza en alto y los ojos bien abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para los planes. Y los futuros tienen forma de caerse justo en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que, si es demasiado, hasta el calor del sol crema. Y aprende a plantar su propio jardín y a decorar su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende y aprende, y que con cada Dios uno aprende. Con el tiempo aprendes que estar con alguien que te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con todos tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda aquella felicidad que deseas. Con el tiempo también aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda una vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo te das cuenta que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. Well, I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. I got pains in my heart, they have taken my appetite. Well, I have a bird to whistle and I have a bird to sing. Buenos días, caminante. Como buena romántica, a mover y escuchar llover es fuente de inspiración para todas las artes y una bendición de Dios. Buen fin de, nos dice María del Carmen, en respuesta a la consigna. ¿Cómo te llevas? ¿Qué sentimientos te genera la lluvia? Buen día, caminante. La lluvia no me provoca sentimientos de amor, tampoco de odio. Creo que es un regalo y la disfruto, a pesar de que si nos toma desprevenidos, nos moja, ensucia el auto y muchas veces tenemos que cambiar de planes. Pienso en la lluvia como algo agradable para quedarse en casa con unos ricos mates y algo dulce, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias. Well, now you're trying to take Caminante, my life, por la 102.9. ¿Cómo estará Mar del Plata hablando de lluvia? Bueno, nos va a contar de eso Bernardo Milipán, el periodista, que siempre nos trae la historia de un camino famoso y algunas cositas que pasan en La Feliz. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Goler? Buenos días, estoy bien. Y sí, pensaba en la consigna porque tiene mucho que ver cómo está Mar del Plata, tiene que ver con la lluvia. A mí anoche me produjo una sensación muy particular la lluvia, porque estaba durmiendo y me despertó. Es grave eso, ¿eh? Sí. Unos truenos, unos relámpagos, una tormenta eléctrica tremenda, como a las 3 de la mañana, 4, entre 3 y 4 de la mañana. Después ya calmó y ahora está muy linda la mañana. De ratito sale el sol, pero está nublado y ese pronóstico de lluvia para después del mediodía pesa mucho, así que seguramente va a llover. Y recién mañana va a estar un poquito mejor, pero un fin de semana de lluvia, o parecido a lluvia, vamos a tener en Mar del Plata. Bueno, vos habías dicho la semana pasada que venía con buen tiempo los fines de semana. Sí. Mejor no, me acordaba no, en la semana, no digamos ¿para nada, qué habrá hablado? Sí. No digas nada, no digas nada. ¿Por qué lo mencioné? Dije yo. Pero bueno, cosas del clima, ¿viste? Bueno, siempre alguien se beneficia con estas cosas, ¿no? Porque hay que ir a algún lado y bueno, hay gente que se beneficia, ¿no? Me refiero al comercio, los espectáculos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá en Mar del Plata justamente está el Festival de Cine hasta mañana domingo, que ahí cierra el ciclo, la 38, la 38ª edición. Y sí, da mucho para eso. Así que los cines ya estaban llenos porque las entradas eran baratas, ¿te acordás que te había comentado? Sí, sí. $400. Y el clima, ¿no? Buena. Sí. 400 pesitos nada más, claro. Y 200 pesos los jubilados y estudiantes, así que un regalo. Sí, sí, y sí, sí, salas llenas, y los centros comerciales donde hay cines y se pliegan a la actividad del festival, también repleto de gente, mucha gente, incluso vino gente de afuera, se notaba en los acentos, que ha venido a disfrutar del festival de cine, así que le dio un movimiento importante a la ciudad esta actividad que duró más de 10 días. Qué bueno, qué bueno. Te voy a hacer una confidencia. Sí. A partir de lo que nos contaste la semana pasada, de la película que fuiste a ver, Lagunas, ¿era? Sí, Lagunas. Bueno, que tiene que ver con los huarpes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vos sabés que una sobrina mía tuvo una participación en esa película. Mira vos. Sí, hizo el doblaje y el subtitulado al inglés de esa película. Claro, tiene subtítulos en inglés, sí. Claro, claro. Así que mirá vos, Camila Ronau se llama, y ella hizo intervino ahí en ese, en el subtitulado, así que mirá las vueltas de la vida, ¿no? Yo no sabía nada de eso. Sí, sí, sí. Es una industria muy importante, y me contaba Damaris, a quien entrevisté para la revista Punto de Unión. Sí. Hablábamos de todo un poco y hablábamos de la actividad, de lo que significa la industria del cine en el país, no solamente en Buenos Aires, porque a partir de 2012, 2013, otra vez un poco antes, por la ley que se debatió de audiovisuales, se dio participación a mucha gente del interior del país que no tenía gran trascendencia. Para triunfar, como en muchas cosas del espectáculo, tenían que venir a Buenos Aires. Y es la historia de los grandes, León Gieco y tantos otros que tuvieron que venir a Buenos Aires para hacer su carrera. Y esto permitió que las provincias desarrollaran una actividad que les ha permitido una fuente de trabajo a mucha gente. Y bueno, y se sostienen con estas producciones y demás. Y la verdad que es un campo muy fértil. El campo de las ideas, te encontrás con cosas realmente sorprendentes de gente muy joven que está haciendo cosas más que interesantes y que hacen a la cultura nacional, ¿no? Sí. Mira, es cuestión de quedarse viendo cuando termina una película en tu casa o en el cine, cuando empiezan a pasar todos esos nombres y actividades, claro, que uno generalmente no les presta atención, pero ahí te das cuenta la cantidad de gente que está involucrada en una producción, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mucho. Y cada persona de esas, salvo que sea una película, no sé cómo decirlo, muy casera, sí, todo el mundo cobra un pesito por eso, es su trabajo, es su fuente de ingresos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que es importante. Debe ser por eso que pero es tan caro ir al cine, ¿no? Y sí, sí, sí, sí, porque gran parte de eso se solventa en muchos casos, en otros es más a pulmón, se solventa con la entrada, el valor de la entrada del cine, sí. Bien. Dejemos el cine por ahora y no sé si tenés algo bien para contarnos de Marvel. Me asombró algo cortito, te cuento. Ayer fue el día de la tradición. Sí, claro. 10 de noviembre. Y ayer, claro, ayer en escuelas principalmente, pero también en centros folclóricos de la ciudad, se celebró con mucho entusiasmo y gran participación de las familias el Día de la Tradición Argentina. Y el hecho trascendió a través de medios, principalmente por las redes sociales, y mucho tuvo que ver con familias que subían la actuación de un hijo, de un sobrinito, un nieto, una nieta. Sí. Pero bueno, eso ocurrió. Aquí en Mar del Plata hay muchas peñas, con bailes tradicionales, chacarera, gatos, zambas y cuanto ritmo y estilo musical de distintas partes del país. Pasan por la cultura nacional, se hicieron presentes en todo evento que se organizó para conmemorar esta parte de la argentinidad. La fecha, te recuerdo, y le recuerdo a la audiencia, es en honor al nacimiento de José Hernández, sí, un poeta, político, periodista y militar argentino que vivió entre 1834 y 1886, o sea que murió joven, autor del Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca, y La Vuelta de Martín Fierro, o Los Hijos de Martín Fierro también, en las que describe la vida, costumbre, lenguajes y experiencias del gaucho argentino. Así que me llamó la atención eso porque pasé por una escuela a la hora de la tarde en que estaban en el acto y estaba, me dio tanta curiosidad que entré. Y sí, estaba lleno el salón de actos, pero muchísima gente del turno tarde celebrando el Día de la Tradición. Te cuento que acá en Quilmes hay una calle principal que se llama José Hernández, que divide dos localidades del partido, Quilmes Sur, digamos, de Espeleta, y forma parte de una serie de calles que hay, todas cercanas, ¿no? Echeverría, por ejemplo, de calles de autores gauchescos, ¿no? Del género gauchesco. Qué lindo, que no perdamos eso. Sí, nuestra, claro, argentinidad. Claro, claro, claro, claro. Es una sola, pero bueno, esto es parte de nuestra cultura. Bueno, te cuento a dónde quiero que vayamos hoy. A ver. Vamos a las playas del norte de Chile. Ajá. Es una cosa no muy descubierta porque generalmente de aquí de Argentina nos queda incómodo ir para aquel lado. Entonces generalmente agarramos para el otro lado del mapa. Vamos a las playas del Atlántico en nuestro país, vamos a Uruguay, o directamente cruzamos el charco grande y vamos a Europa. Mucha gente ha podido ir a Europa. Sí. Y nos perdemos esta parte de frente al Pacífico, que tiene realmente unas playas maravillosas. Y te voy a contar solamente de 6, nada más, porque encontré infinidad de playas. Imagínate que Chile es todo costa. Claro. Es muy angostito, tiene mucha costa, pero bueno, tiene una variedad impresionante de playas. El problema que tienen es que es muy fría el agua y es muy raro que un chileno se meta en sus playas a disfrutar como nosotros lo hacemos acá. Claro. Esa es una característica de Chile. Pero bueno, te cuento. Sí. Buen clima, sol todo el año, océano más tibio que el resto de Chile y la cercanía al desierto forman un paisaje que invita a disfrutar de la arena y del descanso. Playas hay para todos los gustos, cercanas a ciudades, aisladas de todo, hay con observación de fauna o de excelente oleaje para el surf. Veamos un resumen, te cuento las 6 que te dije que te iba a contar. A ver. Está Arica, por ejemplo, es la primera. La ciudad de la eterna primavera cuenta con una serie de hermosas playas con las aguas más templadas del país. El litoral tiene 30 kilómetros de arenas, entre las que destacan Las Machas, Del Alcatrán, El Laucho, La Licera, La Brava, Arenillas Negras, La Capilla, Corazones y La Licerilla. Hay zonas especializadas para deportes acuáticos como el surf. La más conocida es el lugar conocido como El Gringo, otras más familiares por sus aguas más benignas. Al sur, pasando Playa Corazones, hay un sendero que atraviesa grandes roqueríos que fueron territorios chinchorros, quiere decir que pertenece a Perú, hace miles y miles de años. Hace más o menos 7.000 años, la costa del desierto de Atacama era habitada por un grupo de cazadores y recolectores marinos llamados chinchorros, de ahí viene su nombre, que desarrollaron una increíble forma de momificar a sus ancestros con un tratamiento especial admirado hasta el día de hoy. Eso como dato apéndice, ¿no? Sí, mira vos. La segunda se llama Cabancha. Está ubicada en pleno centro del litoral de Iquique. Bordea toda su extensión por un atractivo paseo costero con palmeras y grandes edificios al estilo de la ciudad norteamericana de Miami. Posee arenas blancas y suaves, oleaje con aguas cálidas y cristalinas. En sus cercanías hay hoteles, restaurantes, entretenimientos infantiles, entre otros atractivos turísticos. La tercera es la Bahía Inglesa. La playa más famosa de la región de Atacama asemeja a una postal del Caribe, arenas blancas y mar turquesa. Ubicada a 6 kilómetros al oeste de Caldera, cuenta con más de 12.000 metros de costa, siendo la piscina y el chunchito las más concurridas. Hay una oferta hotelera extensa y una decena de buenos restaurantes con frutos del mar. La cuarta es La Serena, es una ciudad balneario, capital de la cuarta región. Gran cantidad de turistas llegan cada verano para aprovechar su extenso litoral. Se inicia desde el Faro Monumental y continúa ininterrumpidamente por sectores denominados Los Fuertes, Mansa, Blanca, La Barca, Cuatro Esquinas, entre otras. Las gaviotas y canto de agua son dos que no se pueden dejar de ver si vas a visitar La Serena. Cuenta con una costanera para vehículos, bicicletas y peatones que contemplan en toda su majestuosidad el Océano Pacífico Sur. Tongoy es la quinta. Es una tranquila bahía que está a 38 kilómetros de Coquimbo, que Coquimbo está más o menos a la altura de nuestra provincia de San Juan, para ubicarnos, ¿no? Ajá. El pueblo se ubica en una pequeña península con dos playas. Una se llama Socos y la otra es Playa Grande. Una invitación a la exquisitez es experimentar los restaurantes de pescados y mariscos típicos de la región. Y la sexta, la última por hoy, se llama Pichidanqui. Distante a 197 kilómetros al norte de Santiago, cuenta con una hermosa y larga playa de 6 kilómetros rodeada de cerros de la cordillera de la costa, como el Cerro Santa Inés, que en una época fue abundante y actualmente está restringido a áreas reducidas. La playa tiene un viento permanente ideal para deportes de vela. Hay bosques colindantes con camping. Así que esas son las seis playas a las que quería que visitáramos esta mañana. A ver, pienso que lo que nos estás proponiendo son playas de finas arenas, algunas con palmeras, con una variedad gastronómica orientada a los frutos del mar, restaurantes, uh-huh, hoteles, la posibilidad de hacer deportes acuáticos, con una leve contra: el agua es bastante fría. Sí, estas que te nombré no tanto, porque están al norte. Fíjate, ajá, que la más al sur que nombré está a casi 200 kilómetros al norte de Santiago, que viene a estar a nuestra altura de Neuquén, más o menos. Sí. Ah, claro. Claro, de ahí para el norte. Entonces, son playas privilegiadas, porque tienen el agua no tan fría como el resto de las playas, que sí, ahí no te puedes meter directamente más al sur. Claro. Bueno, entonces, para tener en cuenta, en Chile sí, la oferta de mar muy amplia e interesante. Es hacia el norte, sí. Pequeño detalle. Claro, sí. Pero bueno, un aspecto que mucho no se habla de Chile, ¿no? Claro. Se habla de Viña del Mar y del festival, creo que hasta ahí llega nuestro amor, ¿no? Sí. Y de Temuco, por tenerlo cerca de Neuquén, y hay un paso bastante fluido por cuestiones comerciales y demás, pero después mucho más no se conoce. Y estas playas las conocí por un amigo que vivía en Buenos Aires, sí, y le gustaron tanto las playas del norte de Chile que se fue a vivir frente a una playa de estas y está radicado ahí con su familia, todo, hace su vida ahí. Ah, mira. Y está feliz de la vida de haber tomado esa decisión. Sí. Bernardo, muchísimas gracias, súper interesante, y estaremos hablando, Dios mediante, el sábado que viene con otro camino famoso de este bendito planeta. Excelente. Buen fin de semana y nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere. Abrazo. Abrazo. Sui generis, Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Cuando paso el tiempo, alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Caminaba por la calle mayor, su amada, a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la plaza. ¿De qué sirvió cuidarte tanto de la tos? No tomar más de lo que el médico indicó. Cuidar la forma por el que dirán y hacer el amor cada muerte de obispo. Por miedo a esa tía con cara de arpía. ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? Hoy ocupas un lugar más. Acorde con tu alcurnia. ¿Y qué se hizo de tu sombrerito grita, na na na na na. Caminante, por la 102.9. Esto es música, amigos. Emoción pura. Interesante este tema de Sting, este cantante y compositor inglés que formó parte de la agrupación The Police, y amerita un programa entero para hablar las distintas etapas y cómo también después incursionó en la world music. Bueno, ahora les propongo que escuchemos un tema que ya lo escuchamos en esta columna, que es de Pachelbel, el canon de Pachelbel, su obra más conocida. Pachelbel fue un compositor barroco, es decir, que sus obras datan de la segunda mitad del 1600. Escuchemos, y a continuación vamos a escuchar la canción Memories del grupo Maroon 5, que incluyen, más que nada escuchen, cómo son los bajos, cómo es la parte más grave del canon, que después se va a repetir exactamente igual en la canción de Maroon 5. Thank you.

auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Siga andando hasta que se le acabe la cuerda. Tanto la casa como las calles constituyen casi todo el espacio que habitamos y nos movemos. Con la excepción de alguna salida al campo, a la plaza, al bosque, siempre lo pasamos de la casa a las calles y de las calles a la casa. En las calles suceden todas esas actividades con los demás. Allí transitamos, siempre de paso. Allí salimos de compras, trabajos y todo tipo de trámites, de esos que cada vez son más. En nuestra casa está lo íntimo. En casa somos nosotros en la versión más original, pero en las calles somos distintos. Allí tenemos muchas apariencias, según con quién estamos. Pero ese estar en casa es cada vez más invadido por los medios de comunicación. En casa encendemos el televisor y las calles entran a nuestro hogar. Lo invaden, lo contaminan de ruidos, opiniones, propagandas agresivas y noticias poco y nada agradables. Nuestro teléfono celular quizás sea lo que más nos conecta con las calles, con las personas, con los hogares de los amigos, parientes y vendedores molestos y persistentes. En otros tiempos, uno estaba en su casa o en la calle. Hoy uno está en esos dos lugares al mismo tiempo. La cosa es que cada vez menos podemos decir que estamos tranquilos en nuestra casa, ni que hablar de la inseguridad, que también está tanto en las calles como en las casas. Y la policía nunca alcanza para estar en las calles cuidando nuestra casa. Hay también personas que casi nunca salen, siempre están en su casa. Otros casi nunca están en casa, siempre salen a la calle. Pero, ¿dónde me propongo llegar con esta reflexión? ¿Por qué calles estoy transitando y a qué casa me dirijo? He salido a caminar sin rumbo. Voy por las calles y ahora necesito llegar a un lugar determinado, porque siempre que uno sale, se supone que se dirige a algún lugar. Entonces pregunto y me pregunto, ¿a dónde vamos nosotros? Todos estamos yendo a algún lugar en esta vida de tanto movimiento. Pero, ¿dónde vamos? Sabemos muy bien que nuestra vida un día se detiene, y ya no estamos más ni en nuestra casa ni en ninguna de esas calles que tanto hemos transitado. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Nuestro cuerpo sin vida va al cementerio, pero ¿dónde vamos nosotros? Busque la respuesta todo el que quiera hacerse la pregunta, y el que no, siga andando hasta que se le acabe la cuerda. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal, ¿quién soy yo? No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante

María Viegas ha viajado mucho por el mundo en su afán conservacionista y con ella charlábamos meses atrás sobre, bueno, por qué viaja y empezábamos como siempre con la pregunta, ¿cuál es tu calle preferida? Quizás no sea una calle física, mi ruta preferida es toda la que sale del corazón, o sea, desde el corazón podés ir a cualquier lado, es un sentimiento más que una intuición, un pensamiento, más que una ruta física, ¿no? Pero es la que mejor me lleva, seguir mis pálpitos, digamos. Claro. María, ¿dónde naciste vos? Acá en Buenos Aires. ¿En qué barrio? Belgrano. Ajá. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi mamá ama de casa, mi papá técnico industrial. Fue el creador de la carrera de seguridad industrial. ¿En qué universidad? UADE. Ah, en la UADE. Bien. Sí. ¿Y cómo un fue precursor. Que...? Un precursor. ¿Cómo? Un precursor. Un precursor, claro. Sí. ¿Y sí, cómo fue que te decidiste a estudiar y finalmente ser arquitecta? En realidad no fue una decisión, sino que yo creo que nací arquitecta, porque lo que recuerdo de chiquita es constantemente dibujar casitas, jugar con los bloquecitos de madera para mis cumpleaños y Navidad, pedir la siguiente caja del Rusty o del Lego. Jamás me acuerdo jugar con muñecas, por ejemplo, ni a la maestra. Siempre estaba dibujando casitas, así que fue como un mismo camino todo, ¿no? No hubo dudas. ¿Te gusta Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires? Con ojos de turista es maravillosa. O sea, vivir acá, no, realmente es un amasijo. Claro. Pero la verdad que no puedo negar la belleza de las construcciones, lo que queda del arbolado urbano, o sea, toda la planificación del color de las copas, de los túneles verdes que existen en las avenidas, es maravillosa, realmente, para andar con la cámara en mano todo el día. Claro, claro. Pero vivir es otra cosa. Claro, claro. María, vos decías que naciste arquitecta. ¿Seguís siendo arquitecta? En realidad lo llevo en el alma porque, bueno, el ojo lo tenés incorporado, la estética, las soluciones, todo eso va incorporado en tu alma, pero a nivel laboral, no. Batí el tablero hace rato cuando decidí mi cambio de vida en el bosque y cuando todo el mundo te decía, te vas al sur a hacer cabañas. No, absolutamente no. Prometo no volver a construir. Creo que la vida da para mucho más y es tiempo de empezar a buscar qué más me da la vida. Claro. Creo que los 50 es exactamente una bisagra y por suerte pude dar vuelta a la página y empezar a buscar. Así es como me convertí en viajera y en esto de empezar a sentir la naturaleza en todo su esplendor. Y eso claro. Me fue llevando a esto, a poner la mirada en qué está pasando con la naturaleza en todas partes del mundo. Claro. ¿Y qué fue lo que te motivó a mudarte, a irte de Buenos Aires e instalarte en Villa La Angostura? Y yo cuento que cuando llegué a Bariloche en el viaje egresada con 17 años y se abrió la puerta del micro y bajamos, vi las montañas y dije, algún día voy a vivir por acá. O sea, fue así un magnético. Un amor a primera vista. Tardé 30 y pico en cumplirme el deseo, ¿no? Después fui muchas veces de viajera, de vacaciones, en familia, etcétera, etcétera, pero siempre decía, algún día me voy a quedar, algún día me voy a buscar algo por acá, algún día, y el algún día nunca llegó hasta el día que llegó. ¿Y qué tiene Villa La Angostura que te atrapó? Bueno, en realidad me encanta el paisaje, los bosques, el lago, la quietud que había hace 15 años. Decidí, en vez de comprar en el centro, en la parte del pueblo, pude adquirir un lote muy económico apartado unos 10, 12 kilómetros, sin servicios, sin luz, sin agua, sin gas, sin internet, y jugar de Heidi, ¿no? O sea, quise hacer un cambio radical, necesitaba silencio en mi vida, fui realmente a una búsqueda interior y me instalé ahí, en el medio del bosque, en un vagón de tren. Compré un vagón de tren porque, como tenía que seguir mi promesa de no construir nada, reformé un vagón y bueno, ahí está instalado pequeñito en medio de los árboles. ¿Y por qué esa promesa de no construir nada? Porque justamente quería darme tiempo, usar mi energía, mi tiempo, mi pensamiento en otras cosas. Y así le fui dando lugar a, por ejemplo, a la fotografía, ajá, a la escritura, a la lectura, a los viajes, a la búsqueda interior. Para estar conectada con uno mismo necesitas parar bastante el exterior, y un trabajo te demanda responsabilidades, contrataciones, control, todo de lo que me quería apartar. Claro. Vos tenés un blog, ¿no es cierto?, donde seguramente reflejás muchas de estas cosas que estás mencionando, ¿no? En realidad el blog es solamente para viajes. O sea, cada vez que salgo, una vez cada año y medio, o sea, trato de hacer un año intermitente porque el resto del tiempo tengo que ahorrar para viajar. Desde hace 14 años que estoy viajando bastante, porque cada viaje son 2-4 meses, y ahí voy reflejando en el blog. Yo digo que más que un blog, es un placar de recuerdos y fotos, es una forma de ordenar que no se me pierda ningún recuerdo, ninguna anécdota, y por sobre todo es una forma de contarle al mundo lo genial que es viajar a dedo, la cantidad de gente hermosa que te encontrás en el camino. ¿Con quién te encontraste en el camino? Con, no sé, centenas de ángeles. Y, por ejemplo, una historia muy, muy conmovedora para mí fue que un día, haciendo dedo en mitad de Islandia, por ejemplo, que hacía un frío y llovía y me estaba volando y no pasaba nadie, y al ratito apareció un señor hablando islandés y yo inglés, o sea que era muy difícil comunicarnos. Pero bueno, le mostré en el mapa y me hizo seña que sí, que iba para ese lado. Obviamente Islandia es un anillo, no tenés muchas variantes, ¿no? O sea que, sí, que si vas para allá, te vas para allá. Y bueno, y terminé eso fue supuestamente a las 10 de la mañana y me propuso ir hasta el siguiente pueblo y yo no le entendía nada, pero como le veía cara de bueno, dije que sí. Y finalmente al atardecer llegamos a una ciudad donde fue directamente a una casa, y la mujer que vivía allí me súper abrazó como si me hubieran estado esperando. Bueno, para hacerla corta, este señor, esa era su familia, su hermana en realidad, él iba de visita, la hermana sí hablaba inglés, y me hicieron quedar a dormir en esa casa. Mira vos. Y sí, muchas veces se da esta situación, pero hasta ahí es normal de un viajero. Lo que pasa es que a la mañana siguiente la señora me pidió si lo podía acompañar los siguientes 3-4 días, a que él iba a seguir dando toda la vuelta para volver a la capital de Islandia. Claro. Y yo la verdad que me sentí en un compromiso, porque la verdad que no tenía ganas de compartir 3-4 días, pero la verdad que son rutas muy difíciles para ir sin vehículo propio. El señor parecía absolutamente calmo y tranquilo, o sea, no había ninguna... A pesar de ser parejos en edades, no es que había ningún feeling amoroso, ninguna intención, nada. Era una persona absolutamente... Y casi que no, viajamos todo el tiempo en silencio, porque no podíamos hablar, ¿no? O sea, el segundo o tercer día, el Google traductor, un poco de sonrisa y dedo señalando, pero más de eso fue toda nuestra comunicación. Pero a mí me llamaba la atención que en cada pueblo paraba a saludar, la gente muy afectuosa, hasta lloraban, se palmeaban, y digo, qué raro, los islandeses tan afectuosos. Bueno, así es que pasaron 3-4 días, me llevó absolutamente a todos los museos, todos los paseos, todos los monumentos. Él estaba fascinado mostrándome su lugar. Claro. Y al último día, yo lo veía absolutamente triste, ¿no? Claro. O sea, como muy, muy deprimido, te diría. Ajá. Pero bueno, no podía ni meterme en su vida, ni tampoco tendría cómo darle una palabra de aliento, porque no había lenguaje posible. Bueno, y el último día que viene el hijo a buscarme para llevarme al aeropuerto, él me organizó toda la vida, digamos. El hijo me agradeció con un abrazo en el aeropuerto impresionante y me dijo que yo lo había ayudado a despedirse, porque el señor tenía los días contados con un cáncer galopante. Oh. Y había dado esa vuelta a saludar a todas sus amistades. Y como escucharon, iba a viajar solo, de repente aparecí yo en su vida y sin saberlo. Y bueno, es una historia. ¡Qué historia! Sí. Yo podría contar lo fabuloso que la pasé en Islandia, pues la verdad que la disfruté y vi todo, ¿no? Pero el broche final, y meses después me llegó a La Angostura un libro enorme de fotografías de paisajes, ¿no? De Islandia, un libro sí. Maravilloso que me lo mandó la hermana, dedicado por él, como que él antes de sus últimos días destinó que ese libro me lo manden a mí. Y claro. María, muy fuerte. Vos me habías dicho que en estos viajes por el mundo, ¿no? Sí. Vas en busca de árboles famosos, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, porque bueno, los últimos 2-3 años me di cuenta que había que viajar con un propósito. No es solamente ir sacando fotos de aquí para allá y mostrarlas y que tus amigos te digan, ay, qué suerte, qué lindo, y esas cosas. Claro. Realmente, como en mi vida se ha convertido en esto de mostrar lo maravilloso de la naturaleza, lo maravilloso y sabio que son los árboles, me di cuenta que de repente empecé a seguir árboles, casi sin darme cuenta, porque me enteraba que más allá hay, no sé, el más antiguo de Europa, el más grande de Suecia, el más... Bueno, y así empecé como a armarme rutas, de empezar a buscar, porque hay páginas donde tenés toda esta información. Ajá. Y con la localización, el GPS, llegás hoy en día a todos lados. Y más con este sistema de a dedo, ¿no? O sea, capaz que llegas a un pueblo absolutamente desconocido para los turistas, pero bueno, empezás a hablar y preguntar y terminás viendo que en el fondo de aquella granja hay un árbol milenario y bueno, es maravilloso descubrirlo, sentirlo, tener un rato de presencia ahí. Y así claro. Es como voy teniendo sueños de visitar árboles. Y en Argentina, ¿cuáles son los árboles famosos que has conocido, que has visto? En Argentina está el alerce milenario, un poquito más allá de Esquel, sí. Que es impresionante y tiene su gemelo del lado chileno, cerca del pueblo La Unión, que la verdad que es un árbol de 3.000 años y vos decís, oye, este árbol estaba cuando estaban los faraones, cuando nació Jesús, cuando, no sé, construyeron la Tour Eiffel. O sea, sí. Es un árbol que siguió nuestra historia. Estaba ahí parado, solito. Bueno, solito no, porque es todo un bosque de alerces, pero son de un tamaño, de una magnitud grande, como el tronco, te podría decir, como una habitación, ¿no? Para tener una habitación de 3x3 es el tronco de un alerce milenario. Claro. Y claro. A mí me conmueve. Sí, me conmueve sí. que el hombre que se cree tan importante, tan ego, tan decididor de todo, no se da cuenta que estos árboles que son realmente maestros, que se bancaron estar ahí de pie ante tantas intemperies y tormentas y sucesos en la vida, están ahí incólumes, dándonos aire, respiramos por ellos, sí. Y no nos damos cuenta que son el filtro del mundo, el filtro de la luz, no estaríamos quemados, no existiríamos, y sin embargo nos seguimos creyendo con derecho a sus vidas, ¿no? O sea, la deforestación, la tala masiva, este árbol me molesta porque tengo que hacerle entrar al garage. No sé, cosas tan nimias. Vos sabés como, que... tengo miedo que se me caiga esta rama en la cabeza, en claro, el techo. Claro, sí, sí, sí. Y cero bueno, respeto me acuerdo, hace poco un amigo me compartió, compartió en Facebook, y yo también hice lo propio, de un lugar en la Argentina, y yo lo vi en Valeria del Mar, donde un árbol quedó en el medio del camino, ¿no? No lo sacaron, no lo talaron, y el camino sí, la es como ruta que lo rodea. Se bifurca, así como una rotonda, ¿no? En torno al árbol, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía valora y respeta los árboles, ¿no? Te quería consultar, e incluso estoy pensando ahora, Alberto Cortés tiene un tema, ¿no? Donde habla del árbol que plantó cuando era niño con su papá. Sí. El dicho, ¿no? Dice, es las tres cosas importantes en la vida, una de ellas es plantar un árbol, ¿no? ¿Has conocido, has tenido la oportunidad de ver algún olivo? Que entiendo también que son árboles milenarios, ¿no? Que duran mucho tiempo. Bueno, en España está lleno de olivos. En España, sí, recuerdo una tarde acompañar a un amigo a su olivar, al olivar de sus padres, y cosechar, y abrir el riego, y bueno, y son árboles que tienen una apariencia quizás no bonita, porque son achaparrados, deformes, retorcidos. Ajá. Pero desde esa diferencia son conmovedores, ¿no? Porque además están cargadísimos de aceitunas de distintas especies. Y bueno, el sur de España vive gracias a los olivos, ¿no? El aceite de oliva de ellos es único. Bueno, si me escuchan los italianos no se van a enojar, así que vamos a decir que son muy ricos. ¿Has estado en África en estos viajes a dedo? Sí. ¿En dónde estuviste? Sí, en todo el norte, o sea, recorrí de Marruecos hacia Egipto, atravesando Argelia, Libia, antes de la guerra, bueno. Pero después bajé a Senegal, y de Senegal tenía el sueño de llegar a Kenia, atravesando, digamos, más septentrionalmente África. Allí conocí los baobabs, el árbol del principito, el árbol invertido, le dicen algunos, ¿no? Como que la leyenda cuenta que Dios lo arrojó con tanta fuerza que se clavó boca abajo, y lo que asoman son las raíces y la copa queda enterrada. También hay un baobab gigante en el límite entre Senegal y Ghana. Es, María, no me acuerdo el diámetro, pero es impresionante. En esto de mirar los árboles por el mundo, estamos hablando con María Viegas, escritora, arquitecta, y una mujer con muchísimos intereses y los ojos muy abiertos y las neuronas muy alertas. En este viaje por África, ¿qué descubriste de la gente? ¿Cómo es la gente del África? Por un lado, absolutamente amistosas, como en todas partes del mundo. Sí. Obviamente que yo era el bicho raro, ¿no? Una blanca sola viajando, intentando viajar a dedo cuando ellos no tienen autos. O sea, realmente los autos que hay en Dakar capital es circunscripto a la ciudad, porque después los desiertos son enormemente. Yo tardé 6 días para hacer 100 kilómetros. Claro. No se puede entender acá, ¿no? Pero es como que no encontraba cómo, ¿no? Cómo, claro, exactamente, pero no encontraba quién te llevara, y lo poco que logré viajar es en estos autos viejísimos, sin puertas, sin faros, sin patentes, sin nada, donde te meten 10, 12 personas, una arriba de la otra, y vas sentadita, babucha de un desconocido, no sentadita precisamente, retorcida, porque, bueno, te meten así, como una oveja más dentro de autos viejísimos. Claro. Pero te puedo contar algo hermoso de África que me gustaría realmente resaltar. Hace muchos años descubrí la historia de Wangari Maathai, que se ha convertido en mi ídola. Es una mujer africana cuasi contemporánea, murió hace 7 años, y es Premio Nobel de la Paz 2004. Ajá. Ella nació en Kenia, tuvo la suerte de ser becada a Estados Unidos y fue la primer mujer bióloga que volvió a su país, digamos, y decidió dar vuelta al tema de la desertificación de Kenia. O sea, era un país absolutamente agotado, con un maltrato a las mujeres, una dictadura a mano de los militares ingleses. Esta mujer, plantando árboles, juntando semillas con mujeres, donde le fue enseñando la maravilla de lo que significa sembrar, dio vuelta a Kenia, o sea, realmente llevó a la liberación de Kenia y fundó el Cinturón Verde que atraviesa todo África, que era el viaje que yo quería hacer. El movimiento del Cinturón Verde tiene 47 millones de árboles plantados por las mujeres de Kenia a órdenes de Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz y casi una desconocida, ¿no? O sea, el nivel de humildad de esta gente es impresionante, porque todo el mundo habla, no sé, de Gandhi o de un montón de otros. ¿Y estos 47 millones, este Cinturón Verde, atraviesa Kenia o va más allá de Kenia? Sale hacia, digamos, no lo han logrado terminar, está en proyecto, la fundación sigue existiendo y aceptan voluntarios, hacia allá iba yo, digamos que de Kenia sale hacia Senegal, pero bueno, han quedado por la mitad, más o menos a la altura de, no me sale el nombre de este país, pero bueno, está bien. En el centro de África. ¿Qué es la voz de los árboles? Ser la voz de los árboles es mi último libro donde cuento una historia de deforestación, un ejemplo que sucede cotidianamente, te diría, en el sur argentino, está, digamos, un poco ficcionado en la Patagonia, es real, todo está basado en hechos reales, y al mismo tiempo voy inculcando amor a los árboles a través de historias, de vivencias, y de forma de comportarse de los árboles. Es un libro de ficción y no ficción, porque su propósito es inspirar amor a los árboles. Entonces, contado a través de una historia, cómo podés ir abriendo el alma. O sea, no es un libro de biología, no es un libro de una novela, simplemente es una historia para abrir el corazón, para acercarte a los árboles y empezar a mirarlos con otros ojos. Y al mismo tiempo, darte cuenta de la realidad que está sucediendo con estas pérdidas de masas forestales y qué podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, es una historia de superación personal, porque lejos de quedarte o llorando o quejándote y echándole la culpa a otros, ¿qué podemos hacer nosotros para defender la vida, para defender el árbol? Se llama María Viegas, es escritora, ha presentado su libro recientemente en la Feria del Libro de Buenos Aires, es ambientalista, defensora y amante de los árboles, y hoy hemos tenido el privilegio de conversar con ella en Caminante. María, ¿cómo podemos conseguir tu libro si algún oyente quiere comprarlo y está interesado en poder hacerse de tu material? Por el momento está en Mercado Libre, de aquí perfecto. De Argentina, en Amazon, y si no, me pueden contactar a través de mi Instagram, que se llama @érase una vez un árbol, y bueno, y capaz que si están en la zona se lo puedo alcanzar autografiado, o bueno, buscarle entregas en librerías. O visitarte en tu vagón. En Villa Trafur. En Langostura. La Langostura. Langostura.